comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dimarts 26 d'abril d'este 2017. Estàs en bona companyia perquè així te contem les coses de casa. Estàs en la 97.7 Ràdio. I arranca València Abierta. Control està Pilar Nadal. Ens és la bola de la discoteca, ha posat la llum aixina tènue i en fi, està agarrada a la foto del seu home ballant este Me and Mrs. Jones. Això és... com dient en la meva època, ja sé que queda groller, però és aixina per arrimar el pebre. Mrs. Jones. No, no era precís, en efecte. Podia haver-me estafiat. Sí, molt masclista i molt xungo. Bueno, recordant esta tremenda balada dels anys primers dels 70, este Me and Mrs. Jones, de Billy Paul, perquè ens ha deixat Billy Paul, caram, quina ratxa estem portant de grans músics que ens deixen. No només va posar esta balada com a tremendo èxit planetari, el gran Billy Paul, però va ser recordat en tot el món per esta història de d'unes banyes. Vull dir, la cançó és lo que conta, és lo que hay. Jo i la senyora Jones tenemos algo going on, saps com és? I la senyora Jones estava con el senyor Jones. Bueno, esta cançoneta romàntica no vindria de gust que la ballaren en un ballau també així ara repretat. Mònica Oltra i Íñigo Errejón. Ellos también tienen algo going on. ¿Qué tal, Silvia Tomás? Bon dia. Bon dia, sí, tenen complicitat, diuen ells, però sí, bueno, sí. És que Errejón no té el perfil de galán. No le ves tú... No, té el perfil de colegueta, de prendre's sí. una cerveseta i de xerrar. El pobre té una pinta de xiquet que no me fa a mi de galán de peli. Bueno, vale, l'anècdota de l'altre dia, que en este sí. acte de la primavera sonando Purple Rain, en plan Podemos Purple Rain, Rosana Pastor presentant l'acte i esperta un xiquet, heu vist aquest tema... Sí. Y Rosana Pastor agarra el micro a los asistentes allá del, bueno, meeting, encuentro Podemita. Se ha perdido un niño. Y Pablo Manuel Iglesias dijo, Errejón, ¿dónde estás, Errejón? ¡Errejón! Pues que es un temazo brutal, es un temazo brutal. Bueno, per este cap de setmana en la companyia que més estimes, recordant que se n'ha anat un mal càncer, s'han portat a la seva casa de New Jersey. Als 80 anys ja tenia una edat avançada, el gran Billy Paul. Bueno, fora de bromes, hi ha una complicitat, hi ha un rotllo, Mònica Íñigo, saps allò? Jo no sé si interpretar-ho més en plan, estan preparant l'aliança electoral, que tot pinta que va por ahí, o Mónica, que no Mónica, li ha dit a Íñigo, el pequeño Errejón, mírate el rollo del Botànic, que esto puede ir muy bien. No debades, Joan Baldoví, el lideroso de Compromís en Madrid, ha portat un documento al rey en plan... Versió reduïda, he dit. Versió reduïda. 30 puntos, tampoc és mucho Mariana, tal, no? És més, han dit en nota de premsa, des de Compromís, que el redactaren a nit. Oiga, vamos a ver. Es que esta cosa del último minuto también a mí me fa com cosa. Ahora estos 30 puntos no los tendrían ya un poco en el calaix. Venga, hombre, Valdoví, que... tú, era para si reunirse hasta las tantas de la madrugada. Y todos los diarios ya sabían antes que tú portares al rey. No, hombre, no. Y no le cuentas nada a los de Podemos. Bueno, en fin, siga consiga, ahí está un poco un acord de último minuto al que no sé yo. Home, si s'agarrarà el tema. Per lo menos sí que és cert que Pedro Sánchez, que té reunió esta vesprada en el Rei a les 4:30, sí que s'ha reunit d'urgència per a analitzar esta proposta d'última hora, bueno, que seria una còpia, més o menys, del pacte del Botànic. Ara seria el pacte del Prado, li van a dir. No té el mateix encant, no té el mateix rotllo. Però bueno, si són 30, com tu has dit, epígrafes basats en este pacte del Botànic, pues en algunes línies d'actuació política d'esquerres molt concretes, sí que s'ha plantejat, pues, això, derogar la llei Mordaza, prohibir les portes giratòries, fer el concepte d'ingrés vital mínimo, que no seria més que un sou mínim concret, també pues, mesures contra els desnonaments, reconvertir l'Institut de Crèdit Oficial en una banca pública real, fer un model energètic just i sostenible, tots els punts del pacte del Botànic que s'han traslladat avui, d'urgència, in extremis, com els agrada dir en aquestes coses de política, abans de que avui, després de reunir-se en tots els representants polítics, el rei Felip VI, pues, se puga evitar esta tornada a les eleccions del pròxim 26 de juny, que pareix que no se podrà evitar. Lo que no sé si explica en algun dels punts és com solventar aquesta incompatibilitat manifesta entre Podemos i Ciudadanos, Ciudadanos i Podemos, que realment és el que està, en fi, ha portat a l'acord, al traste. No, els punts, a veure, jo crec que un acord de 30 punts, bueno, més o menys progressista, podria ser signable per les tres parts. Altra cosa és, no, jo con este no m'ajunto i de cap manera vaig anar jo a un govern o vaig a fer un pacte, diguem, de legislatura en Ciudadanos y en Poder, que no s'aclarís. Buscaran bueno, l'abstenció de Ciudadanos, però sí que és cert que Joan Baldoví ha enviat només a PSOE, Esquerra Unida, Podem, En Marea i En Comú Podem, només a estos partits polítics ha enviat este manifest. A Ciudadanos no juega en esta cosa. Bueno, ens alegrem moltíssim, ja que estem parlant del talent enorme de la cançó de Billy Paul, del talent valencià que avui també ocupa portada el diari Levante, el Mercantil Valenciano, és la nostra portada també. La enhorabona més sincera, de veritat, al talent valencià que s'han dut en el teatre, més concretament, perquè en el noble arte de Taries valencians estem, que ho petem, xicons. Els Premis Max, que venen a ser els Goya del teatre, pues les companyies valencianes han obtingut un èxit sense parangón, especialment Albena i Ananda Dansa, que s'han emportat pràcticament tots els Max d'or, els premis màxims en diferents categories. Sí. Ole pel Teatre Valencià, mucho ahí. Mucho ahí. Ananda, de fet, s'han dut 7 dels 9 premis al que optava. Millor espectacle infantil, millor coreografia, millor autor revelació, també millor composició musical, millor ballarina, millor ballarí. De fet, van ser, bueno, estaven en totes les quinieles com a favorits, però jo crec que va ser tota una festa absoluta per a esta producció 100% valenciana. M'alegre, de veritat, moltíssim i moltíssim. I en el programa d'avui, què? Ara d'ací un rato venen... és com si vingueren los gemeliers. No, venen ells, los xicons, Jesús i Dani, els germans Oviedo. És una xicona... locutora, disc jockey, radiofonista moderna que li diuen Cristina Bosca, agita prou les xarxes socials con les seues iniciatives i bueno, ja ha escrit esta novel·la que se diu Forever, se busquen princeses. És una fanfiction que diuen, en la que el alter ego de Cristina Bosca se enamora de uno de los gemelos. Sí. De uno només? Sí, de uno només. I diu de qui, dels dos? Perquè l'altre, potser... No sabria distinguir quin, però s'enamora d'un... És que ja com el perfil... Jo no sé si són papers que se'n fan estos xiquets, sabeu, els gemeliers, adolescents... que ja començaren de xiquillos i que ara estan triomfant i això, és que veu que hi ha uno un poc més canalleta, o van de ese papel, i otro un poco más romántico, ja sé. Ah, això és molt clàssic, en les boy bands. Sí, este rollo. Això, pues van jo era del New Kids on the Block, i tenien... Hi havia el romántico. Sí, n'hi ha, clar. I el malote. I el malote. Sí, pues sí. No sé si s'enamora un poco del malote. No? No sé. Jo crec que és de l'altre, però... Que sempre tirem pac. Que no sé un conte, ella. És una divertida novel·la, ho està petant, de veritat, és la... Això es va per la tercera o la quarta edició ja, Cristina Bosca, perquè el fenomen fan també arriba, en este cas, a la novel·la. I parlant de llibres, avui tenim un altre llibre i un altre famosaco, però a tope. D'ací un ratet vindrà per ací, per als estudis, serà un plaer rebre a Mario Vaquerizo. I va revolucionar, estic segur, absolutament, instal·lacions editorial Prensa Valenciana, allà per on passe. Ve a presentar-nos Vaquericismos. No... Vaquericismos, no? Cabe de vaquericismos. És com els seus humanaments, o sigui, què ha llevat a Mario Vaquerizo a ser Mario Vaquerizo, i ell t'ho conta, i després tu pots aplicar-te la recepta, si vols. Si vols tindre la seva actitud davant la vida, no? Home, jo no sé, no, jamás tindré sus pòmulos, això, ni su... cada volta estan més alts. Sí, sí, com, jo crec que fa exercicis d'estos facials, no? Una gimnàsia facial sí, o una alguna cosa, perquè cada volta està millor. ¿Y el torso? Tremendo, tremendo. Este torso. Está. Eso es la portada del llibre, que efectivament se diu Vaquericismos. Es contarà ja un poc els... Conta també interioritats de la seva vida, de quan era peque, de sus coses i demés. Però sobretot el que és bonico són els 31 manaments del vaquericismo. O sigui, coses que mola que faces, si vols, para ser un poco vaquerizo. Ah. Y bueno, pues son cosas, prou, en fi, el mandamiento uno, creerás en ti por encima de todas las cosas, autoconfianza. Y criticarás un poquito. Sí, un poquito. Está molt bé. No, yo sí, esa, un poquito. No, esa, siempre critica un poquet. Está molt bé. Jamás serás un rollo patatero. Bueno, n'hi ha una miqueta de tot i les comentaré amb Mario Vaquerizo. Serà cap a l'últim tram del programa, els últims 20 minuts, cap a la 1:40. Prèviament vindrà Arnau Benlloc també a donar-nos, en fi, algun que altre consell en una altra línia, perquè Arnau vulguis que no té un altre perfil. Són diferents, ni millor ni pitjor. Arnau té un altre punt i també ens donarà algun conseller per acabar, elevem una miqueta l'ànim. Que punyetes. Per cert, el consell d'avui, un dels consells d'avui d'Arnau Benlloc, jo vos ho dic, és fer l'amor. Yeah. Ah, jo ahí lo dejo. Saps com és? Recomanable sempre, sí que sí. Per cert, que he llegit un estudi, vaig a documentar-lo bé, vale. Que diu que si dorms en conill, lo que es en pijama ni nada, sin ningún tipo de roce ni apertura, más mejor va el tema. ¿Qué me dius? En general en la vida. S'ha sí? Fet un estudi tot. Sí. En serio. Lleis que unes coses més rares. Trobe unes coses per internet al·lucinants. Si ponem a fer una paradeta i de seguida estem en Cristina Bosca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València, l'APP municipal més completa i participativa, on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. Participa en el segundo maratón de donación de sangre de Levante el Mercantil Valenciano. El próximo miércoles 27 de abril ven a donar al Ateneo Mercantil de Valencia de 9:30 a 2 y de 4 a 8 de la tarde y te llevarás un obsequio del periódico. Con la colaboración del Centro de Transfusión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y el Ateneo Mercantil de Valencia. organiza la 97.7 Radio, Levante Televisión, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. Ser donante no pasa de moda. Dona sangre, salva tres vidas. Generalidad Valenciana. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Me pregunto si recuerdas el valor de las promesas que me hiciste al volver de aquel lugar donde nadie te aceptaba, pues tu cuerpo extrañaba el calor de las personas de un hogar. ¿Cuántas veces me llamaste y entre lágrimas juraste encadenarte a este amor eternamente? Y ahora viéndonos de nuevo, tú me sueltas un no puedo disculpándote, pues todo es diferente. Pues no va y resulta, no te lo vas a creer. Estos son los Gemeliers, los hermanos Oviedo, muchachos andaluces, que esto es que lo petan por todos los lados con el Tan Mía. Uno de ellos, a ver, yo no los reconozco muy bien. Su madre, seguro, y tú que eres muy fan, también seguro. Uno de ellos, Jesús, que no sé si el más... Siempre hay un poco la cosa, un poco es el más canalleta, ¿no? Uno y el más así y tal. Y el otro es un poco más el romántico, el así... No sé cuál de los dos, Jesús, no sé si es el romántico, no sé. Resulta que hay una chica que está como en la radio, en el tema y tal, lleva un poquito, entra un poco en el management de ellos y tal. ¿Qué ha pasado? ¡Pam! Se enamoran. A la ya destripado la novela, tú. Bueno, esta historia, que no es realmente muy original, hay mucho más detrás. Es el arranque de una novela que tengo aquí en mis manos y que se llama Forever, se buscan princesas, cuenta esto y muchas más cosas. Basado en la experiencia de su autora precisamente en el mundo de la música, porque ella trabaja precisamente en la radio, cosa que me gusta compartir con ella. Y ahora el libro también, Cristina Bosca. ¿Qué tal, artista? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí volvemos a encontrarnos. Totalmente. ¿Eh? Bueno, un saludo a todo el mundo y gracias por traerme. ¿Qué dices? Al contrario. Estoy encantada. Al contrario, si me han dicho que lo estás petando con el libro, tu primera novela, ya vas por la tercera edición. Novela de las gordas, bien, de las gordas, oye, sí, bien, sí, presentada y eso. Estoy muy emocionada porque la acogida es increíble con esta portada. Se vende sola a las fans de Gemeliers, pero el reto está en que todo el mundo que se lleve a casa esta novela, por lo que sea, por el motivo que sea, la disfrute, se emocione, la viva. Y eso es lo que estoy viendo en las redes sociales que está pasando. O sea, que estoy contenta. Bueno, muchos te conocemos por tu voz en la radio y ahora como escritora enredando este revuelo importante, desde luego, ¿no? Claro, dices... Estos son los niños... Estaba comentando Silvia antes que en su momento fan adolescente, ella, su grupo que lo petaba era New Kids on the Block. Son un poco los... El fenómeno fan ahora mismo adolescente más potente que hay. De entonces, nuestro país totalmente, sí, como ¿no? El Alejandro Sanz de mi momento. Ajá. ¿Y en tu momento cuál fue? Alejandro, por ejemplo, Sanz, fue uno de ellos. Y además se lo he dicho varias veces ya que decía, se reía. Y yo digo, bueno, yo te veía en la tele y me ponía a llorar de emoción al verte actuar. Y dice, ay, ya no te pasa, ¿no? Y yo, a ver, hombre, ya no me emociono tanto contigo ni con nadie, porque la adolescencia tiene eso. Que es que te vuelve súper loco y las emociones son increíbles, ¿no? Bueno, hay que aguantar un poquito esa emoción por todo y esa pasión cuando ya somos adultos. Me gusta el concepto de teenager para siempre y precisamente por eso me he embarcado en esta historia. Y además, las historias que cuentas de los hermanos Oviedo es aquello basado en hechos reales, quiero decir... Hay mucho de mí, mucho de ellos. El padre de ellos se lo leyó y me dijo, oye, te tengo que dar la enhorabuena, porque aparte de que me gusta la novela, es que has captado totalmente cada una de las personalidades de los dos. Yo leía la novela y leía a mis hijos, o sea, veía las reacciones de mis hijos y también el mundo de la industria musical. Que eso es más fácil porque, claro, como llevo mucho tiempo en la radio y con la música, pues al final es más fácil plasmarlo. Pero me gustó que me dijo que capté a los chicos. Y eso significa que las acciones que yo les he hecho, que las cosas que les ocurren, que son ficción, uh-huh, pues parece que reaccionan de una manera parecida como lo hacen en la vida real. Bueno, no ha pasado, pero podría perfectamente haber pasado. Podría haber pasado. Bueno, entonces, tú ya sé que no eres Robin, pero bueno, hay un poco seguro de ti. Y entonces, ¿cuáles son los estereotipos? Para los que no conocemos mucho a esta pareja, ¿hay un estereotipo así un poquito más canalla y otro así más romántico? ¿Es así o es reducirlos demasiado un poco los estereotipos de ellos? No, sí que lo hay. A ver, se parecen muchísimo, pero yo lo que capté es que Jesús es como más romántico, más también más centrado en el trabajo. Como y Daniel es más loco, más ligoncete, el típico que está siempre seduciendo a todas las chicas que tiene a su lado. Y está más atolondrado, un poquito. Yo pensaba que las chicas os enamorabais de los canallas. Claro, claro. Resulta que no, tú no, bueno, Robin no. Robin no, Robin en ese caso se enamora siempre de canallas. Tiene una habilidad horrible para enamorarse de los más canallas y de la gente que le... De hombres, de además chicos adultos que la destrozan. Pero de pronto tiene una conexión especial con este, para ella, niño... Con lo cual le descoloca mucho, porque dice, es que es un niño, ¿por qué me gusta si es un niño? O sea, que Robin es rollo tú, tiene ya un... Robin tiene 25 años y... pocos años más que los... Y Jesús, gémenes. 17. Entonces, ahí empieza la historia. Ya en sí mismo esto es un poco choque, ¿no? Claro. Porque tal vez en la vida ocurre más al revés, ¿no? Exacto. Pasa más que a lo mejor una chica de 17 está con un chico de 25, pero ¿y al revés? ¿Que cómo es de correcto esto? ¿Cómo lo lleva la gente que lo vive? ¿Se atreve a decirlo? Te fuiste de gira con ellos, compartiste cosas con ellos para inspirarte, hablaste con sus padres, porque es verdad que hay mucho inventado, pero muchas fans dicen lo mismo que tú comentabas, que su propio papá dice, es que es tal cual. Pues no me he ido tanto, tanto como hubiera querido, porque por la agenda se ha sido difícil, pero sí que sí que me he ido de conciertos. Mira, estuve en Gandía, por ejemplo, viéndolos en directo, en el backstage con ellos, también en Madrid. No nos hemos ido de gira, pero de las giras yo lo plasmo a través de otras experiencias que he tenido. Por ejemplo, en la radio hacemos eventos, nos vamos con artistas, presentamos en otras ciudades, en Canarias. Yo además también soy DJ y entonces el momento backstage lo vivo de otra manera. Y entonces simplemente es adaptarlo a esta ficción que he creado con experiencias mías personales, con ellos, sin ellos, con otros artistas, con Rihanna, que estuve de gira, por ejemplo. Toma. Sí, claro. Siempre coges de alguno. En el backstage de Rock in Rio, que estuve con Bon Jovi, con Shakira, esos camerinos, ese momento artista, pues plasmarlo también con esta historia. Pedazo de Instagram, entonces, el tuyo, ¿eh? Sí, bueno. Dice que no, tengo anda. Suerte, tengo suerte. Suerte. Bueno, como todos, ¿no? Que pues vivimos relacionados siempre con los artistas y al final es un mundo muy, muy interesante y que apetece que la gente que no lo puede vivir de alguna manera lo experimenta a través de la literatura. Bueno, compartirlo. Para nosotros, desde luego, que estamos en los medios, es un auténtico privilegio. Cristina ha mencionado Gandía, que es de donde naces profesionalmente, allí de los 40 en Gandía. Totalmente. Y de donde este servidor, unos pocos años antes, unos lustros, decenios antes, pues también tuve el honor de compartir ese ratito. Y además, creo recordar que fue hace un par de años, con aquella iniciativa que también montaste, mucho revuelo. Sí. Hiciste unas fotografías en las que estabas muy mona y con muy poca ropa. Exacto. Y muy estupenda, reivindicando una manera, digamos, natural de vivir y de reivindicar un espacio natural protegido y maravilloso que tenemos en Gandía, como es la Playa de la Huir. Exacto. Que estuvo amenazado. Y ahí fuiste peleona y valiente, ¿eh? Sí, porque bueno, yo ya llevaba tiempo pensando en esto y en qué rabia, cómo podríamos evitarlo. Había compartido algún link en plan de la plataforma que perseguía, bueno, pues paralizar todo esto. Sí, había un proyecto, no lo hemos explicado. Un proyecto de urbanización de un hotel de lujo en una playa de las pocas que deben de quedar. Exacto. En el litoral de la provincia de Valencia, vírgenes, ¿no? Y con unas dunas maravillosas. Claro. Y entonces, bueno, pues yo lo compartía, pues que nadie hacía caso. Entonces, de pronto unos compañeros, por otra cosa, me retan a que haga un desnudo. Y entonces ahí vi la luz. Dije, ¿a que si hago un desnudo de lo de la playa de la Huir sí que me hacen un poco de caso? Entonces, Fue la manera de llamar la atención de una manera muy frívola y muy, pues eso, llamativa, sensacionalista, tal. Pero el objetivo al final se cumplió y es que todo el mundo habló de esto. Pero la historia tenía que ver, porque digamos era una manera... estabais no solamente desnuda tú y tu compañero sí. tuyo, que además se dedica también a fotografía, creo sí, recordar. Sí, Ángel Martos. De Ángel hecho, Martos. Es el que me hace la foto de la contraportada y de, claro, qué sí, mona, estás de aquí, mi blog. La contra, ¿eh? Sí. Y aparte, pero también la idea que se trasladaba, porque las fotografías eran en ese entorno de las dunas de la playa de la Huir, sí. Es decir, no sé, es que es así, como natural, como salvajes, como lo queremos. O sea, también desnudo no me... no sé. Bueno, por sí. lo que hablabas de sensacionalista. Hombre, la enredaste porque sí, sales en pelotas y claro, hay claro. personalmente... Y luego en Twitter también enredaste un poco, ¿no? Si claro, llego a no sé cuánto... Claro, hice un reto. Tal, ¿no? Sí, es la manera de llamar la atención, pues de esa manera, ¿no? De, ah, me quedo desnuda. Entonces todo el mundo... Oh. Pero luego de pronto, uy, se llevan la quizá a veces desilusión de que no se me ve nada en realidad, de que el desnudo es menos... O sea, que al final un desnudo es natural. Bien, Cristina, todos sí, que es eso, que es algo normal, que deberíamos normalizar totalmente. Sí. Y que además en ese entorno de la playa de la Huir... Bueno, y al final lo hemos conseguido, oye. Sí, lo hemos conseguido. Bueno, ha habido también un cambio de gobierno que ha echado una sí. mano también en Gandía, pero lo hemos conseguido. Totalmente. Pues gracias a iniciativas como la tuya, ¿no? Yo lo que menos, yo que llamé la atención sobre esa gente que sí que lo luchó y se movió de verdad. No, no te hicieron entrevistas a ti ni nada por sí. todos los lados, más que a la plataforma de Salvem la Huir, que venimos mucho tiempo dándola, bueno, es verdad, sí, reivindicando. En fin, bien. No sé si has podido hablar con Jesús y con Dani del libro y tal. ¿Y qué sí. te han dicho los gemelos? Se ríen mucho, se porque ríen, ¿no? Lo mismo que estás haciendo tú de va, tú eres Robin, ¿no? Eso me lo hacen ellos todo el rato. Y entonces Daniel se enfada porque es como, ay, entonces yo no te gusto. Y yo, pero vamos a ver, que no soy Robin. No, hacemos bromas, les gusta mucho, están muy emocionados también. Como comentas, es verdad que esta idea del ídolo y el fan de el pues eso, el que admira un grupo y que al final termina con una relación, es muy novelero, es muy peliculero. Sí. A ti no te pasó con Alejandro Sanz, ¿no? A mí no me ha pasado. Es que yo además... Estuvo a 5 minutos por la cara que pone. A ver, ha habido historias, ha habido como conexiones, gente con la que dices, uff, podría pasar. Pero claro, es que yo llevo 13 años con la misma persona, estoy en una relación maravillosa, entonces claro... Y qué muy bonito él también. Es que es ideal, entonces yo estoy con mi chico y sí, pues conoces, ahora son amigos, sabes que a lo mejor en algún momento podría haber pasado, pero como tengo pareja estable desde hace tanto tiempo, pues siempre han sido amigos y tengo muchos amigos de la industria que me tiran los trastos alguna vez de broma o de cachondeo esto o lo sí, que sea. Esto es pero esto que dices, bueno, podría pasar algo seguramente, pero nunca ha pasado. Y luego sé de casos que he vivido de cerca que no puido contar, que sí que ha pasado. Entonces, claro, es algo que ocurre. El roce hace el cariño y cuando trabajas, pues da igual que sea técnico, que cámara, que artista. La vida fluye. Claro. Pero cuando tienes la puerta abierta es cuando entran las personas. Exacto. Tú la tienes cerradita porque Exacto. Está parte de tu chico, te sigue el rollo... Que hay que despelotarse, venga, por la parte vamos. De la web. Que nos vamos a hacer surf también. Él es surfero, me imagino, porque si no, porque sí. tú eres muy del surf, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeña, aquí en Valencia, dije, oye, yo quiero hacer surf. Y me dijeron, es que en Valencia no se puede hacer surf. Bueno, pues mentira. De hecho, además, en el libro sale la Escuela Mediterranean Surf School, para toda la gente de Valencia que quiera hacer surf. Hay muy pocos días de olas, pero los hay. Y luego ya me hice surfera cuando ya me fui a vivir a Madrid, imagínate qué contradicción. Ah. Y ya de pronto... Pero oye, que hay, como hay nieve artificial, también no. hay olas. Artificiales, no, en algún sitio. Que nos fuimos a viajar, nos te viajas, o sea, desde Madrid, pues nos vas, te vas al norte, a las Islas Canarias, y empecé a hacer surf y dije, bueno, esto es mi vida, o sea, esto me encanta. Lo hago fatal, soy un paquete, pero ¿de ese que tiene un ala delta arriba? No, es kitesurf. Ah, que del, eso sí que se hace mucho en Valencia. ¿Del de apelo, el de los Beach Boys de toda la el vida? El de apelo de toda la vida, sí. Bueno. Con una tabla y ya por las olas, maravilloso. Me ha abierto la mente y me ha hecho sentir cosas que ningún otro deporte ni nada en la vida me había hecho sentir. Qué bueno, cabalgando encima de las olas. Sí. Creo que además la novela Forever se buscan princesas de Cristina Bosca tiene también su banda sonora, como no podía ser de otra manera, en la que están los gemelos y luego otra mucho más gente, como por ejemplo, yo qué sé, desde Maroon 5 a Ed Sheeran, un poquito sí. de todo. Y Justin Bieber, ¿hay ahí con Justin Bieber? Bueno. Hay un tema ahí, ¿no? Sí. ¿O qué? Es que Justin Bieber, a ver, Yo lo adoro, ¿vale? Por cierto, ellos también estamos, cada vez que nos vemos hablamos más de Justin Bieber que de otra cosa. Vino a nuestro país, estuve con él, tuve la suerte de poder hacerle una pequeña entrevista con la que, bueno, disfruté bastante. Él parece que también, porque ese día estaba un poco torcido y al principio conmigo estuvo bastante guay. Y bueno, pues me sorprendió mucho. Fue muy poco rato de estar con él, pero capté tantas cosas de este chico. O sea, me parece una persona tan para hacerle una novela. No digo nada, pero ojalá algún día tenga más tiempo y me salga esta historia porque la tengo ahí, ¿eh? Forever Justin, o vaya hasta saber. Exacto, vaya hasta saber. Se llama Cristina Bosca, ya veis que, en fin, qué ADN de comunicadora tiene. Pues nada, que sigas en la radio, aunque sé que te tientan en la tele. Pero, bueno, ¿tú qué? ¿Sigues en la radio? Yo en la radio a tope, sí. Y bueno, y en la tele, si viene algún proyecto interesante, obviamente si es compatible. Bueno, cuenta con tu chico y eso, no vaya a ser que luego vaya allí y te presenten a no sé quién. Vale. Un placer, Cristina Bosca. Nos vemos por Gandía. Muchísimas. Cuando tú quieras. Sí, Forever, sí. Se buscan princesas. Gracias, princesa. Muchas gracias. Los cristales de tus labios se han clavado hasta brotar la sangre. Humillarme, insultar, luego marcharte, destrozándome el veneno de tu piel. Y aún así le ruego al cielo que ojalá pudiera ser tan mía. Servicios informativos. Temps per actualitzar la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, se reedita el pacte del Botànic i ara se dirà el acuerdo del Prado. Exactament, és el que ha proposat Compromís avui al rei Felipe VI, el portaveu de la formació del Congrés, Joan Baldoví, li ho ha presentat este matí durant aquesta última jornada de la ronda de contactes. El text planteja un acord de mínims per tal d'evitar unes noves eleccions generals. Eix acord revisable cada 6 mesos proposa, a més, la formació d'un govern compartit amb el PSOE, amb Podemos i amb Izquierda Unida, Unitat Popular. El document inclou 30 mesures destinades, entre altres coses, a rescatar a persones, a regenerar la democràcia i a lluitar contra la corrupció. El PSOE ja ha dit que accepta 27 de les 30 mesures i Podemos veu la proposta amb bons ulls. Bueno, a veure quines són les tres que no s'accepten, sí. Però això, la suma no dona. Caldria també independentistes. Sí. Bueno, ja ho veurem. Fins l'últim minut, no? Està el partit en temps de descompte encara, però sí, hi hauria possibilitats. Hi ha que dir que a les 12 pues, el monarca rebuta Albert Rivera, que en no res compareixerà davant els mitjans de comunicació. A esta hora està previst que Felip VI reba a Pablo Iglesias. Esta espera a les 4:30 serà el torn de Pedro Sánchez i a les 5:30 conclourà esta ronda de contactes amb el president del PP, amb Mariano Rajoy. Una volta conclogui aquesta reunió, la Casa Reial farà pública ja la decisió del monarca. O sigui, a les 5:30 sabrem si hi ha eleccions o no. D'alto baix, sí. Això. Molt bé, estupendo. Més coses, anem a casa. Les Corts van a citar a Carlos Fabra, a Bárcenas, a Rita Barberà i a Alfonso Rus en la comissió de Fira València. Sí, PSPP, Compromís, Podemos i Ciudadanos han aprovat este matí el pla de treball que inclou 90 compareixences. A ell pretenen descobrir tot el que ha ocorregut al voltant de la gestió de Fira València, una gestió que, segons els socialistes, ha deixat més de 1.000 milions d'euros de deute a les arques públiques. En el pla de treball al que s'ha posat el PP també se contempla la compareixença de la suposada cúpula de la trama Gürtel i estan cridats també els expresidents de la Generalitat, tots ells del PP, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps i Alberto Fabra. En l'ambaixada de França ha suspès cautelarment el cònsul de València i Castelló, Pablo Broseta, cònsul francès en aquestes dues localitats, per la seva implicació en el conegut com cas Palau de les Arts. Sí, la mesura es mantendrà en principi fins que la justícia se pronunci sobre aquest assumpte. La jutge del cas, hi ha que recordar que investiga suposades irregularitats en la gestió del Reina Sofia, en aquest marc que la magistrada ha cridat ja a declarar com ha investigat el que seria fa un temps com ha imputat a Pablo Broseta. La seva compareixença està prevista per el dijous 5 de maig. Junto a Broseta també ha citat la jutge a l'empresari Joaquín Maldonado i a l'advocat José Antonio Noguera Puchol. Desarticulades dos organitzacions criminals que explotaven sexualment a més de 50 dones. Veu que l'origen de les dones i dels que formaven part d'aquesta organització són de Nigèria. Algunes de les dones eren menors. Sí, la Policia Nacional ha detingut a 30 persones en València, en Torrevella, en Oriola, també en Cartagena, en Alcalá de Henares. A més, els agents han alliberat a 18 dones que eren obligades a exercir la prostitució durant més de 12 hores diàries. Segons la Direcció General de la Policia, la red estava assentada a Torrevella, però estava dirigida des de Ceuta. Bona part dels beneficis obtinguts s'enviaven clandestinament a Nigèria. La policia calcula que haurien manejat una quantitat de més d'un milió d'euros. Un aixin que és temps per a l'horatge. On tenim el pati? Puja una miqueta les temperatures avui? Sí, avui la cosa tranquil·leta m'emprèn a complicar-se a partir de demà. En principi, avui les màximes pugen fins a... sobretot a l'interior. 27 graus esperen a Ontinyent, també 24 esperen a Requena, 24 previstos a Gandia i 22 a València Capital. Un dia en què tindrem, tenim en principi cel pràcticament ras, però conforme vaig avançant la jornada aniran creixent els núvols, núvols d'evolució, sobretot al nord, interior nord de la província de Castelló, on encara avui podria produir-se alguna pluixeta. El vent bufa fluix, variable en brises, i aquests núvols d'avui, Ximo, demà ja cobriran tot el territori valencià, deixaran pluixes dèbils i disperses per tot arreu, i la situació mantindrà dalt o baix molt pareguda el pròxim dijous. Moltes gràcies, César. Tornem a quedar les dues per actualitzar la informació. Perfecte, Ximo. Ara a la 1:06, l'actualitat valencianista i esportiva, què? Pues bueno, ya sabemos qué feía Peter Lim a Getafe. Bueno, estaba en Madrid el hombre. Y allí había quedado en Lei Jun Chan y en Suso García Pitarc. ¿Para qué? Para anar planificando ya los fichajes. Y la próxima temporada vos lo contem. Tot, d'ací un minuto. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño, un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. I ja tenim la 1:08. És temps per a l'actualitat futbolera i esportiva, sí, la teua, en la 97.7 Ràdio, en companyia de don Vicente Bau. Saludos, capitán. Estoy en Madrid. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Estás en Madrid? ¿Cómo en Madrid? ¿Tienes una conexión, un tentáculo? Hombre, naturalmente. ¿Tienes ahí un topo, un garganta profunda? Naturalmente. Piense, chivatazo. Piense que el Valencia empieza a reunirse por lo grande, por Mónaco, no. En el Coliseo del Getafe. Coliseo del Getafe. Y comentaba, che, este ame que es el amo del compadre de Valencia... I per veure el València de cara al Getafe, i molts malintencionats, don Vicente, dient, claro, perquè allí en Getafe, com hi ha quatre gatos valencianes, perquè anaren quatre també, perquè l'esplaçament no tenia massa interès. Bueno, si anara millor, no sé, dos centenars, no és igual. No és igual que enfrontar-se amb Mestalla ple, que Peter, si n'hi haguera mal rotllo, pues a millor que estava l'home com un poquito que no tal. I després, perquè, claro, no, que estava en Madrid perquè havia ido a Cristiano Ronaldo. Perquè ell le fabrica los gallumbos estos de Cristiano Ronaldo una empresa d'ell. Che, per l'amor de Déu, home. Bueno, total, que una vez visto el tema, pues estava claro que estava Suso García Pitar també por allí, estava su querida Lai Hunchan, i que ha habido cumbre para hablar ya para planificar la próxima temporada, ¿no? Una cumbre donde yo creo que el gran misterio reside ya no en los jugadores que tengan que salir o entrar, porque hay que ajustarse a un modelo económico que marca no estar en Europa. Es decir, hay que abrocharse el cinturón, quieras o no quieras. Y a partir de ahí, esa es una labor ardua que va a tener que afrontar, en este caso, pues Suso García Pitar. Pero lo más importante, el entrenador. Después de la debacle de Getafe, hasta Getafe parecía que ahí estarán, era fijo, sí o sí. Ahora, después de Getafe, ¿qué parece? Pues según parece ser, según Suso García Pitars, ahí estarán, sí. Y así se lo ha trasladado al señor Peter Lim. Bueno, pues en esta planificación, la Cimera de Madrid, es como ha titulado Superdeporte en portada hoy, pues está ya donant pasos para anar planificant la próxima temporada. Bueno, pues contem-me així en el company de la 97.7 Ràdio, Esport 97, ni teleretransmissions així en la casa, Salva Folgado, el zorro, sí. El zorro, ¿dónde era la folga? ¿Era de Manises, Folgado? ¿Usted qué? Sí. Es de Manises, ¿eh? Que lo Manisero. La rabosa, es que rabosa no queda bien, el rabosot de Manises, no ho sé, tú, Folgado, tú. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Chimo? ¿Cómo estás? ¿Eres rabosa? ¿Raboset? ¿Raboset también? Chimo, me puede ir a mí, el zorro, la zorra, la rabosa, con muy de Chimo. Pero de Manises sí, ¿no? Tens ADN Manises 100%, ¿no? Sí, señor. No, confirmo. En la raya, pero soy de Manises. ¿En la raya com? ¿De quina otra población? Aldaya. Aldaya. No sé qué decirte, ¿eh? No, Aldaya, perdona que te diga. Es que la había entendido, Aldaya, fíjense. La pàtria del Romario, la pàtria del Romario de Aldaya. Juan Sánchez, no és roïn, no és de Aldaya, ¿eh? La pàtria del Palmito, perdona que le diga. Perdón un segundo, se lo voy a decir más claro. Primo de la meva dona. ¿Es cosí seu? Sí, sí, te lo juro. Buen tío, ¿eh? Hombre, parece que estamos aquí influyendo. Buen muchacho. El Romario de Aldaya, un fenómeno. Bueno, pues Folgado, Abore, Cimera de Madrid, existen pegant-li voltes. Ahir diem, ¿qué polletes fa Peter Lim allí? Més enllà de que ja Barajas té aeroport internacional i este home pues, va decidir per allà, de Hong Kong a Nova York, de Nova York a Moscou, en els seus negocis. Bueno, li pilla millor Madrid, li pilla millor Getafe al costat de Barajas que no València. Però bueno, està a sa casa. Bé, la idea esta de la cumbre de l'Estat de la Nació de cara a la pròxima temporada, pues en fi, jo dono una idea de què era el que estava buscant també Peter Lim, o aprofitant, se traslladaren cap allà Leijón i García Pitar per anar traslladant-li el portfolio, no?, l'informe de lo que pot ser el nou València de la pròxima temporada, no? Sí, efectivament, i a més Bau, pues, ja van a tenir en el clau, vull dir, a hores d'ara, qui està millor col·locat en el rànquing per a ser el tècnic del València la pròxima temporada, o se podrà agradar més o menys, però és una realitat. És Paco, ja estaran. Recordaràs que ja aquelles manifestacions de Suso García Pitar, que en el postpartit del Camp Nou, que el València va guanyar, sense que ningú li obligara a dir el que va dir, Suso ja va dir que era el candidat més ferm, primer candidat, no recorde al textual el que va dir Suso, però sí que va utilitzar la paraula firme i primer candidato, i a partir d'ahí ja tots el vinaren les orelles, perquè allà estaran, tenien moltes possibilitats de continuar. És el triat per part de Suso García Pitar, no? I aquesta decisió és fonamental, evidentment. Sí, sí. Sobre el tècnic, a partir d'ahí, pues ha de girar la plantilla. Avui en la columna de Cayetano Ross, de Supermer Don Vicente, parla que, en efecte, és la viga mestra, no? Posa esta metàfora. És el principal pilar, és el fonament més important per anar col·locant les pedres al seu voltant per a construir el nou València de la propera temporada. ja en unes declaracions recents en una compareixença, no recordo exactament quina, la presidenta Lei Hun-chan ja va fer al·lusió a la quantitat de treball que anava a tindre durant l'estiu Suso García Pitarc. És a dir, sí, que està manejant-se també en el tema del míster, però també en l'hora d'eixida i entrada de jugadors. Cosa també, o diguem, informacions sobre les quals pivoten també la portada d'avui de Superdeporte. En, a banda de Paco Allestaran, tres cares més, tres personalitats més, per motius diferents. Álvaro Medrán i Halilovic, hi ha interès per part del València d'incorporar-los, i André Gómez, una possible eixida. Sí. ¿Té com lo ve? Más allá de la, de la premsa, digamos, afín de la Juventus, parece que viene desde Italia esta filtración, ¿le da usted, don Vicente, en fin, enjundia a este rumor o qué? Folgado, le tengo que decir que me está haciendo una pregunta frunciendo el ceño, mirándome con cara rara. No. Yo soy partidario, por lo que ha demostrado en el Valencia y por el carácter que tiene, yo soy partidario de vender a André Gómez este próximo verano. Y le voy a decir por qué. Puede despuntar dentro de 2-3 años, puede ser un jugador fundamental. Hasta ahora no lo está siendo. Y es un tipo que tiene un mercado evidente. Ojo, el dinero que estamos hablando de del posible interés de la Juventus es de una rebaja respecto a lo que tiene el Valencia descomunal. No deja de ser un rumor. Ahora, el Valencia va a tener que vender para fichar a alguien. Eso está claro. Si no, no cuadran las cuentas porque además tu presupuesto baja si no estás en Europa el año que viene, que no estás de ninguna de las maneras. Y los otros dos jugadores, ojo, Halilovic, cedido por el Fútbol Club Barcelona al Sporting de Gijón, un tipo joven. Bueno, jugador para hacer el banquillo, tampoco no. es un referente, o va a ser un referente, pero bueno, un jugador interesante. En el Sporting, ahora mismo está jugando de suplente, ojo, en el Sporting de Gijón. Y Álvaro Medrán, cedido por el Real Madrid. Es decir, nos vamos a las perlas de la corona de los grandes equipos, pero perlas que tampoco despuntan a lo bestia. Bueno, el cas de lo de André Gómez, ¿has pogut espigolar alguna cosa, Salva? Realment el rumor sí que publica la premsa italiana, del que se fa ressò també Superdeporte. ¿Pot haver alguna cosa ahí de interés real? Bueno, es un rumor, pero basado en unas declaraciones del director técnico de la Juve, este passat cap de setmana, on no diu que van a contractar-lo, però sí que parla de André com un futbolista interessant. Però bueno, sí que és cert que si repasses aquestes manifestacions, el director esportiu de la Juve en cap moment diu que la Juve va a firmar-lo, però sí tira flors cap al futbolista del València. I si recordes, Ximo, és un rumor que està permanentment en premsa italiana, i a més en premsa seria, la Gazzetta dello Sport, el Corriere dello Sport, des de fa 3 mesos. Jo crec que des de mes. Jo crec que des de Nadal el nom d'André Gómez està vinculat a la Juventus. Jo a nit ja li deia a Montalt en el 97.7 Ràdio que la meva percepció personal al voltant d'André és que és un de futbolistes que probablement abandona el vestidor de València en l'estiu. Pel que ha dit Bau, vull dir, no estàs en Europa, no tens cap gran sponsor que taqui el pit de la samarreta, i mira que has portat així a grans gurús del màrqueting com Dowen i ara Peter Draper, però cap d'ells porta res per atacar la samarreta, sense Europa, sense sponsor, baixant el cost de plantilla, portant futbolistes com Medrán, com Sarabia o Sedic, com Halilovic. Pues el València necessita vendre futbolistes. Va vendre un porter i va vendre probablement a André Gómez. Sí, és molt factible l'eixida de André Gómez. Jo no estic d'acord en que isca André Gómez, francament. Jo tampoc el trauria. Sé que Manolo és més del que diu que és més bonito que efectiu, i jo crec que ha fet coses meravelloses, i a més crec que és un jugador... 22 anys, Ximo, jo solament dic això. El que no pots fer és posar-lo en la banda, com l'altre dia, Paco, i està. No, Ximo, però té igual, 22 anys. Ja, sí, 22. Sí, té una projecció. Si té 28, entenc el traspasses, perquè seria passat l'arròs, però 22 anys? Tampoc m'estranya que Giuseppe Marotta digui, André Gómez és un altre gran jugador, agradable i palatana d'un molt club europeu, i la plantilla de Juve estaria molt bé, mai del València, que així... Claro, va del València, però està ahí darrere. I també el que tu dius, la Gazzetta sí titulant amb blocato i futuro blocato d'André Gómez per Marotta, que és el president de la Juve. Hay que dejar un paso nada más y aclarar. ¿Marotta de quién es, amigo? Piénselo ustedes. Madre Méndez. Oh, claro, pues ya está. va bene, bambino. Entonces está la cosa clara. Encara que, a veure, jo fa l'efecte que és, no sé si és la primera reunió, és una cosa que destaca també així el mestre Montoro en la seva ITV, sí, de que se reunió i s'encontre a tres, Leijón, Suso García Pitarch i Peter Lim a Getafe per a planificar la propera temporada, diu que era la primera vegada que se li veien, bueno, que diguem, hi havia una a veure, que havia transcendit, diguem, els mitjans de comunicació, els informadors, una reunió Peter Lim, Suso García Pitarch per a planificar, que fins ara era Peter con sus cosas, haciéndose sus Skypes con Méndez y planificaven els fitxatges, ¿no? Bueno, pues es un canvi de manera de fer les coses, ¿no? Es un paso. Yo creo que Suso García Pitarch, además, ese paso lo quería dar firmemente, en este caso apoyando a Paco Ayestarán. Ahora es que le salió un partido más rana que rana, ¿no? Aún se salvó el empate, pues porque Negredo tuvo una inspiración de esas que ya el cuerpo no le permite casi en ningún partido, ¿no? Uh-huh. ¿Te sembla significativo esta reunión Suso García Pitarch? Vaya, que Peter Lim conte, que como es normal, de trabajando en el seu director técnico, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, la reunión que ya había mantés abans d'esta, pues havia tingut lloc a Singapur, no? Quan l'amo pues va tocar la corneta i allà se'n van anar, recorda, Suso García Pitarch, que en companyia de Paco Ayestarán, quan li el va presentar, sembla que Paco el va convèncer, Suso també, i a partir d'ahí és Paco Ayestarán qui es fa càrrec de la plantilla. Una volta, pues Lim també parla amb Neville i el convenç de que el millor per als dos és que Neville abandone el València. Però bueno, esta és la primera trobada en Espanya, però més que res perquè Lim tenia assumptes personals en Madrid, ve a Madrid, aprofita que l'equip està en Getafe, se planta en l'estadi amb menys glamour probablement de tota la competició, com és el de Getafe, i a la nit, aprofitant que feia nit Lim i que fins l'endemà pues, no tenia que agafar el seu vol per a tornar, pues, els diu als executius i a Suso que es queden, perquè evidentment pues, vol raonar de futbol i vol raonar de la plantilla, ¿no? Y en esa reunión, pues ver lo que se ha trascendido, se parla fundamentalmente de la continuidad del técnico. Y a partir de ahí, pues de altres asuntes, como si se paga o no es 15 kilos per Danilo Barbosa, en esa opció de compra no obligatòria, que espere que el València no execute, me semblaria una barbaritat, per exemple, vendre a André i comprar a Danilo, però bueno, Danilo també és de Méndez. Però fonamentalment, Ximo, se parlarà i estaran, ja estaran, està molt ben posicionat per a continuar, encara que per a mi el Getafe és un pas arrere. Sí. Jo vaig veure moltes coses de Neville i de Nuno en el partit de València. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, cojamos la estadística esa que tampoco han manejado últimamente por Singapur, y los últimos 4 partidos del Valencia representan ni más ni menos de 10 puntos de 12 posibles. Porque sí, al Getafe lo hiciste muy mal, pero tuviste el empate con 2 jugadas de talento, ¿no? Porque el gol de Parejo fue brutal y la jugada de Negredo en el gol de Alcácer también fue de un equipo con galones, ojo. No digo del Valencia, digo de un equipo con galones. Es un partido al que ahora estén posant-li molt el foco, pero en una temporada regulera del Valencia pues sería un partido que quedaría ahí, pues bueno, rascate un empate en Getafe, si anares a la recerca de Europa, que es lo que haberá tocat esta temporada. També has de veure que el perfil de jugadors que estan sonant, Álvaro Medrán, el xiquet del Real Madrid en el Getafe, per cert, va fer un golet l'altre dia. Halilovic, contrasten en el modus actuandi del que el València ve fent fins ara, perquè has mencionat, Salva, a Danilo, s'ha filtrat també per part del Wikileaks, este del Football Leaks, el jornal que cobra este xaval, 1,3 milions de pavos. Escolta, que tenen que canviar les coses, no? Ojo, 1,3 milions de pavos, ja hi ha una realitat impepinable. Ahí estaran, lo ha puesto en la banqueta, pero banqueta. No rascan ni bola, claro. Sí, pues al día de las Palmas, pero desde ese día no ha tornado a aparecer. Bueno, pues otra manera de hacerles cosas, en las que sí que entraría, digamos, en filosofía del club, un chico con Santi Mina, que también Super Will le dedica un treball que ha fet André Volverola también, del treball físic que está fent el xiquet, y obviamente pues no entrarían esta cuadrilla de, en fin, de mendesianos, que estaría también, pues eso, Abdenur, Aderlan, en fin, netejar una miqueta del vestidor, que fa molta falta. Don Salvador, un abrazo muy fuerte, bonico. Sí, però amb el gran Ximo, experiència en Lliga Espanyola tampoc no té massa, eh? Vull dir, tornem a futbolistes joves. No, señor, Jalilovic y Medrán son dos futbolistas de futuro que tendrían que venir a un Valencia futurible. Futurible. Tot queda ahí. Este me lo mateix. Si sí, allà estaran, se queda, es lo mateix. Es lo mateix. Lo mateix. Molts xiquets, en efecte. Sí. Bueno, encara s'està configurant la plantilla. Bueno, a veure què passa. Gràcies, Salvador. Adéu. Abraçot. Rabosot Manicert. Que crack este Salva Folgado. Bueno, que no em parla res de... Bueno, que estem a dimarts, el partit és diumenge a les 8:30, un València-Vilareal que té el seu interès, té el seu pique. Yo estoy calentando ya por la banda. València-Vilareal. El Vilareal no viene aquí a verlas venir, ojo. Que ayer quien ganó, el Celta. Se le pone a 4 puntitos el Celta, que le puede quitar la plaza de Champions. Ah, pues. El Vilareal va a venir a morder, y al Valencia, por él, o porque el público lo empuja, seguro que va a venir a dejarse la piel. O sea, que tenemos un derbi comunitario. Recuerde que la palabra derbi solo es para la ciudad, pero en este caso un derbi comunitario. Sí. Donde, hombre, pues puede ser francamente interesante. Siempre un Valencia-Villarreal tiene su morbo, ¿no? No le preguntamos a Fernando Ross, porque sabemos lo que dirá. ¿Qué diría? Que va a muerte con su equipo. ¡Del Villarreal! No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Se hace saber que en MN4, para celebrar el Día de la Madre, buscan a su reina para mimarla a lo grande. Del 25 al 30 de abril, acércate a MN4 y con tu ticket de compra, entra en el sorteo del Queen Day Pack. Limusina, maquillaje, compras, belleza. El Día de la Madre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. I ara, voleu que fem una cosa? Parem un poc màquines. Home, vaig a parar màquines, Ximo, para tu. Jo estic així en el camió que tinc que repartir. Bueno, bé, vull dir-te, figuradament, estàs en la marxeta, estàs ahí en la faena, on estigues. O si podíem posar-li un parèntesi un poc a la jornada. Respirar, prendre consciència d'aquello a l'aquí i a l'hora, ¿vale? Què passa, que t'has transformat tu en Paulo Coelho? Ara, Ximo Rovira, no, a veure. Jo el que faig és que, pues, això, els dimatxos que pot l'home, s'allarga per ací un bon amic, i a més és periodista especialitzat en força per al canvi. Per a que si no te trobes del tot... Escolta, jo estic un poc en punxes, jo voldria canviar coses, pues, jo te recomano que li facis una ullada al seu blog, que està en l'edició digital de Levante, 100 maneres de connectar-se a la fuente. Puc dir en valencià també, però que com escriu en castellà, pues, ho dic així, que és una tonteria, però bueno. I li diuen Arnau Benlloc, i és un plaer rebre'l de tant en tant. Què tal? Què passa, artista? Com estàs? Molt bé, Ximo, a veure si al final seràs Paulo Coelho. Què dius? Aquestes introduccions. Sí, a vegades m'han fet les branques. Vens d'un gris monacal. És d'un gris quasi... Tinc un punt. Què te passa avui que t'has vestit així? No sé. Estàs un poc retoret. És un color així. Pues de lo que anem a parlar no és molt de retoret. Ben al contrari, certament, de les 100 maneres de connectar-se a la font, que us podeu llegir, ja dic, en el blog d'Arnau Benlloc, en l'edició digital de Levante. Avui, així en la ràdio, estem en la manera número 20. Fes l'amor. Pues sí. Serà bonic, això? Pues sí, que és bonic, sí. És que... Cal explicar-ho? Bueno, sí que caldria explicar-ho, perquè igual... Si ja se te va el coco... A més, això, però... A veure, no tant, no de fer el burrutxo, no? No, moltes vegades, de fet, si pensem que estem fent l'amor, però no estem fent l'amor, estem fent una altra cosa, que té un altre nom. O dir que no és sexe. Efectivament, no és sexe. El sexe forma part de fer l'amor, però sempre que fas sexe no estàs fent l'amor, clar. Vale, entonces fent l'amor és fer sexe... I molt més. I molt més. Sí, vale. A través del sexe, unir-te en l'amor a altra persona. Però no és... No té, vull dir, lo altre és lo altre. bueno, follar, Granadiro. Sí, sí, no, Granadiro. Y está molt bé. Está claro, está fenomenal. Está molt bé, está fenomenal, pero es una otra cosa. Anem a fer-ho, que diríem en valencià. Sí, que bueno, anem a fer-ho. Anem a fer-ho, sí, però que això està fantàstic. Està molt bé. Però això ve d'un altre lloc, ve més del cap, de complir els teus desitjos, inclús les teues perversions. Jo pensava que era instintiu, lo del sexe. Sí, és una cosa instintiva. Ah, però vols dir que el desig és desperta en el coco. Sí, però una cosa és això, la còpula, per exemple, que és per exemple per a reproduir, que faran els animals, la còpula pues, està molt bé, però això no és fer l'amor. Vale. I després està pues, practicar sexe, que no té per què ser fer l'amor. Fer l'amor és una cosa... ara que vinc una miqueta més monacal, una miqueta més elevada. És un poc més elevada. Eh? Vale, de veres. De... No tots els... A veure, podria dir, home, és que tots els polvos no són iguals. No, no és igual, hi ha alguns que són més... Ja, però és que igual no tinc temps per tindre un poc aquest desenvolupament romàntic i això. Jo no sóc un expert, podria dir algú. I és que ho faig un poc i pim-pam, saps com és i... Ja. Bueno, pues mira, ja t'he dit jo que, vamos, jo crec que fer l'amor tot el món sap. Uh-huh. El problema és... arribar a fer l'amor. Vull dir, tot el món sap fer bé l'amor si estàs fent-lo. Ara, lo que no, lo, fer altra cosa, a lo millor no, però no sé si m'expliques. Si arribes al punt en què estàs fent l'amor, estàs en connexió absoluta amb la teua parella, mirant els ulls, tocant-te, i l'objectiu no és, la meta no és el plaer només, sinó que és simplement la fusió, ahí no necessites experiència. Tu pots fer l'amor simplement quan estàs unit i no tens barreres a obrir-te. És una qüestió d'apertura a l'amor. Vale, o sea que no pot haver ningú que faça mal a l'amor, en el sentit de que si estàs fent-ho és que estàs en el tema. Sí, i el tema és això, és... Si tu estàs fent l'amor, l'estàs fent bé, estàs fent l'amor. Una altra cosa és que a millor no estàs fent l'amor, estàs fent altra cosa, entonces pot ser ja pues, un amant poc experimentat i fer coses que pues, mira, este avui m'ha eixit un poc rana. Això va en la pràctica també, vull dir, si ho fem més... Sí, però no tant en la pràctica de fer-ho, sinó en la pràctica de l'apertura. Vale. Sí, clar, està clar, també depèn molt de la persona amb la que estigues. Si és una persona realment, tens que amar per a fer l'amor. Vale. I què mos aconselles? Però és que no ho tenim molt clar, tenim un sentiment per a la parella. Com passem d'aquest sexe que és planter, que està molt bé, el sábado sabadete, el pim-pam-pum, a dir a fer l'amor, que perquè... No bueno, sé, pues, quin primer pas hem de donar? El primer pas és això que t'he dit, que és obrir-te a l'amor i cultivar aquesta flama en la parella, No sé, obrir-te a l'amor i obrir-te a l'experiència en aquest moment. Deixar un poquet la ment en la tauleta de nit, deixar el cervell en la taula de nit, vale. I deixar que siguin altres sensacions, el cos, l'ànima, qui crega en l'ànima, és una apertura absolutament d'una connexió de dos sers. Dos, és l'única manera en què tens de connectar a tope en un altre ser. De fet, t'acobles, no? És una manera d'acoblar-se. Realment és el moment que més junt pots estar una persona. Efectivament, és el moment que més junt, més unit, i si realment t'obris i efectivament estàs obert i l'altra persona també, pues ahí el que es feu és una mena de fusió només en un cos, en un ser. I ahí és quan te connectes amb la font. Ah, eixe és el moment en el que... Però, no estàs parlant de sexe tàntric, diguem. Això és un altre tema. No estic parlant de sexe tàntric, però és de veres que el sexe tàntric se basa en fer l'amor. O sigui, el que busca és això. Vale. És una cosa que és una tècnica molt concreta, mil·lenària i tal, però sí, més o menys anem per ahí. Perquè els convencionals, el que tenim és un poc la idea de que, clar, a veure, la meta és l'orgasme. No? Ja, això no és... Hem de canviar el xip. Això no és la meta de fer l'amor. Vale. O sea, el plaer no és l'objectiu final, és una conseqüència. Vale. No és que tu estàs buscant el plaer o que tens el desig, no. Diguem, tens la flama del desig, sinó aquesta flama, però aquesta flama també està molt bé, no? Que sí, que està molt bé. Sí, està molt bé, però és que si hem vingut a parlar de fer l'amor, no? Ja, tio, si però... està fantàstic, si de fet el que més fem és follar, vull dir. Ja, vale. Però jo vull que simplement que... diferenciar, o sigui, el fer l'amor, que realment és allò meravellós. Vull dir, a lo millor n'hi ha gent que no ha fet mai l'amor, no el farà mai, desgraciadament. I tots sabem que hem tingut relacions i moments en què, escolta, hem tingut moments en què realment dius, ostres, què ha passat així? Això, més o menys, és fer l'amor. Vale. L'altre és, pues sí, és un plaer supergran, és un orgasme tal, és super... no sé, excitant, i el cap el posa i les fantasies tal, però això és una altra cosa, fantàstica també, però ara estem parlant de fer l'amor. Correcte. És aquella cosa que viure en l'amor, no? No és això de viure... Jo m'ho dic, és que me gusta vivir en l'amor, però vivir en l'amor no és viure en una novel·la romàntica, ni en una fantasia romàntica. No. És... tindre consciència. Sí. Del moment en el que estàs, estimar el moment en el que estàs. Sí, tens que tindre consciència I el, clar, tindre consciència per a poder obrir-te, per a poder estar en aquesta apertura, en aquesta entrega. El problema que tenim moltes vegades és no és que no sabem amar, és que no sabem entregar-nos, no sabem obrir-nos a l'amor. Mm. Mm? És una cosa que mos fa por, igual que mos fa por tantes coses, perquè, clar, tens que obrir-te a la teua vulnerabilitat, les teues misèries, la teua foscor també que sorgirà. És com una apertura tan gran en què fa una mica de por perdre't en l'altre. O sigui, te pots perdre el teu ego, la teua personalitat, el teu ser, el que tu creus que eres, a l'entregar-te totalment és que estar absolutament obert. Entonces, clar, se te pot escapar, veure alguna cosa de tu que no eres. És una cosa un poc complicada. Jo sé que és un poc complicat d'entendre, sobretot quan estem parlant d'aquestes coses, però... No, de veres que sí. Però és que és preciós quan tu realment estàs en una persona i li dediques temps a el que sempre es diu, els preàmbuls, a no anar directament al plaer, sinó a obrir-te, a mirar-te als ulls, a tocar-te, a estar els dos junts i compartir aquest moment de connexió amb no se sap què, aquesta energia que ens uneix a tot, que jo li dic la font, cada un li diu una d'una manera, i això és preciós. Això és que no té parangón. I pot haver que estigui escoltant-nos i dius que sí, però a mi és que em fa vergonya mostrar el cos. Em fa vergonya perquè l'acte d'entregar-te, de fer l'amor, també és tindre consciència del teu cos, sentir-te orgullós, sentir-te guapo o vell, no? Sí, però se suposa que si tu estàs en la parella amada, tu tens que... La parella amada t'accepta tal com eres i tu acceptes a la teva parella. Això és una base de l'amor. Vale. Si no, és que ahí teniu algunes traves que no esteu amant-se tal com sou. I si vols canviar a l'altre, passa igual. No estàs amant. I si a l'altre no li abellís? No dic lo del polvo, sí. Este tema de dir anem a estar pues, esta vespareta, saps? Pues jo te dic que si a l'altre no li abellís, jo no ho faria. Pues forçar la màquina. Perquè és una cosa que té que ser absolutament consensuada i és tan especial que té que ser una cosa de motu propio i els dos teniu que estar en la mateixa freqüència si parlem de vibracions energètiques. Mm. Es pot entrenar, diguem, d'alguna manera? Podem preparar... Clar, se pot treballar, pues, això, se pot cultivar la flama, que és cultivar tots els dies, pues, és això tan difícil, no?, de cultivar la relació i també deixar temps i dedicació i buscar el lloc i prioritzar. A vegades, de tanta pantalla, tanta tele, tant de qual, pues, prioritzar també i com tot és entrenar-te, pues el que va en bicicleta tots els dies pues va molt millor i puja millor la muntanya. El que fa, jo no et dic que ho faci tots els dies, però el que dedica temps i prioritza en la seva vida i això pues tindrà una millor qualitat i tindrà una connexió i des de luego una relació molt millor amb la seva parella, perquè això el que te fa després és revivificar la flama, revivix la flama de la parella. Per tant, important. Desconnecta, diguem, del dia a dia, de la faena, de l'estrès, de les preocupacions, és perquè si no pots trobar, diguem, un espai per a fer l'amor, no? A més, l'estil de vida que portem creix de manera inversament proporcional al ritme que necessita l'acte de l'amor. O sigui, està creixent el nostre ritme de vida, cada vegada més a pressa, i justament el fer l'amor el que necessita és tot el contrari, és ser slow. És dedicar-te temps i dir, esta vesprà no vaig a fer res més que estar en la meva parella, i anem a fer, a veure què passa. Ni tablet, ni mòbil, ni res. Ni la pel·lículeta d'Antena 3 que tant t'agrada, ni no, la de... No, pròbalo. 5 hores. És una barbaritat, al millor. Però 5 hores estar junts. Jo no et dic que estigues fent l'amor 5 hores. 5 hores no aguante. Ni tu ni ningú. Però 5 hores d'estar junts, no vesprada, dir, bueno, avui, des de les 4 de l'esprada fins a les 8, 4 hores, va. Anem a estar els dos junts. Bueno. I no anem a fer res més. Això quanta gent ho fem? No ho se fa, això. No se fa. O si ho fa, ni algú li ho farà, algú ho farà, però i des de luego li anirà molt bé. Val la pena planificar o deixar-se anar? Xicona, mira, peguem un passeig de primer, ara que fa, no, que fa tanta olor a floreta de taronger, ara això, després quan arribem a casa ens preparem un banyet, tinc una copeta, avui l'acompanyament també va bé, no? Això és perfecte, vale. Sí. Ara, és una mica trist que vas a flipar. És una mica trist que la vida que portem ens duga a tindre que planificar aquestes coses. Ja, però clar, és que és el que n'hi ha, és molt millor planificar-ho i fer-ho que no fer-ho. Correcte. Fem-ho. L'amor. Manera 20, fes l'amor. Val, i distingim entre pegar un polvet i fer l'amor en realitat. I la manera 21, deixa't caure. Estava sorprès especialment. Sí. Deixar-se caure en el sentit de rendir-se. De abandonar, de dir, mira, ja estic fart, no? Este rotllo. Bueno, sobretot jo això ho escriure quan la gent, moltes persones que estan passant algun procés de depressió, no greu, sinó algun moment d'estes de dir, és que estic fotut. I ara en aquesta societat que tot és felicitat i alegria i tot té que ser pensament positiu, pues a lo millor inclús estàs tu malament i estàs lluitant per estar feliç i a lo millor estàs pitjor o te poses pitjor. Entonces dius, che, deixa't caure. Jo no te dic que t'enfonses molt, però deixa't caure un poc. Abraça aquesta, diguem, depressió. Ah, vale, per posar-te pegues. No, clar, sí, per tratar d'alimentar la conversa des de la, no dic la controvèrsia, però bueno, des d'un altre punt de vista. Sí, però poden estar sentint-nos, estic en un procés de depressió, estic mal, estic fos, estic gris, estic en l'ansietat que me... tal, i és de veres que m'obliga el dia a dia a estar bé, a estar competitiu en la faena i això i allò, i allò em fa estar pitjor. Jo voldria abandonar-me. Vale, vaig a desconnectar un dia. Però això, si m'ho permeten les circumstàncies. Vull dir, és això, anar-te'n al quart fosc a pensar? Sí, un poc. O baix d'un pi o on siga? Anem a veure. Tu tindràs un cap de setmana, podràs aïllar-te. Sobretot la depressió o el baixó, perquè una depressió és una cosa ja que està diagnosticada, que és una cosa més greu, però el moment que tenim tots de dir, bueno, és que avui no tinc ganes de res. Què passa? Per molt happy flower que sigues, sempre passa, no? Però de quan en quan passa. I això és una senyal de la vida, és una alarma del teu cos, per dir-te, algo no estàs fent bé o algo en la teva vida no encaixa. Què fas? Pues te molesta la llum, te molesta la gent, doncs el que fas és el cos se recollir sobre si mateix, està tranquil, per a tractar de trobar quina és, què és el que està passant i què és el que hem de canviar en la nostra vida. És un mecanisme de defensa del cos per a veure si podem canviar alguna cosa. Què passa? Que si tu el que fas és agarrar-te la pastilleta i dormir-te, o fer-te dos cafès i anar-te a treballar, pues això el que estàs és tapant el símptoma. O dos copassos. O dos copassos, o lo que siga. Entonces, lo que estàs fent és tapant un símptoma que al final se te farà la bola més gran, la bola de neu més gran. Per tant, tornar a la cova de quan en quan, no? I estar en la cova fosca i dir, bueno, vaig a veure si m'arreglo jo el tema. No és com pegar-li massa voltes, estan ahí com recreant-te en el mal rotllo que tens. Però no és rebosar-te, no és nadar en la merda. És simplement dir, bueno, deixa caure un poc, a veure què n'hi ha, a veure ixa cova en la que estàs, pues, observa-la bé, a veure les teranyines com són, a veure la foscor per on ve, quin és el problema. Entonces, a lo millor arriba un moment que de tant mirar-ho, o de mirar-ho profundament i analitzar-ho, i de sentir eixe dolor, sentir-lo, no tratar de fugir d'ell, sentir-lo, perquè està ahí per alguna cosa. Permetre, veus ahí un escaló, i dius, ostres, hi ha un escaló que és el que te permet continuar i eixir del pou. És una miqueta, sobretot jo, no forçar la màquina. Si un, quan un està malament, i pot ser demanar ajuda, o el que tu vulguis, però és una cosa que només tu des de dins vas a poder arreglar, no te van a poder arreglar des de fora amb medicaments. Els medicaments poden ajudar en una... Jo no soc molt partidari, però n'hi ha vegades que t'ajuden. Però el que no pots fer és atontar-te i deixar passar la causa primordial de per què tu estàs malament. I si tu estàs malament serà perquè hi ha alguna cosa en la teva vida que no encaixa o que tu no encaixes en la vida. Entonces n'hi ha que canviar algun punt de vista. El rotllo este de que te passes el temps fent el fort perquè no pots... No, jo no me puc permetre. Claro. No te pots permetre. I després te pega la vida cada un anyespla i te quedes mig agilipollat i damunt trenques el personatge... Este personatge que tu... Sí, que rotllo, és guai, supercool, guai, i damunt te sents pitjor per això, perquè ostres, me sent culpable perquè jo qui sóc o qui aparente ser i avui que feble estic i que vulnerable sóc. El bac seria més gros, no? Anem aguantant i el reventós més gros. Però és escoltar-se. Però això, encara que estiguis bé, si tu de quan en quan trobes un lloc, un moment per fer l'amor a la teva parella, fantàstic, però també tens que trobar un moment per estar amb tu. Va estar amb tu. Ho reivindiques prou, això? De tant en tant pega un passeig per la platja a tu a soles i ho vés al barranc a tirar-li quatre pedres al barranc o, jo què sé, o fes jardineria i estiguis tu a soles. Una manera de trobar el teu centre. Perquè trobaràs respostes un poc a com te trobes. Sí, i sobretot perquè, bueno, és que això de la depressió i l'ansietat és una cosa que està molt... Avui en dia està molt de moda, bueno, està molt estesa. Quasi el 40% de la població té algun trastorn d'aquest tipus, d'ansietat o de depressió. I sobretot és això, és per una crisi de valors que te fa perdre un poc l'objectiu de la teva vida o perquè, com hi ha major llibertat, per això ho parlarem un altre dia tranquil·lament, pues, tens que tindre més responsabilitat per a tu mantindre la teva vida, perquè hi ha molta llibertat ara. Són dues coses que podíem parlar un dia més tranquil·lament. És interessant, eixa equació que has plantejat, és molt interessant. I ho tractarem un altre dia perquè avui és el... Anem a permetre'ns deixar-nos caure, si estem en un mal moment, a veure el que comentava Arnau. Clama't en la cova i regira a veure què n'hi ha i trata de trobar les respostes en tu mateix. I està molt estimulant. Fem-ho

otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Él es... Ah, que no me oía. Él es sociable. Cualquier situación le parece interesante y se lo pasa bien siempre. Al tiempo es maniático, adicto al trabajo y muy meticuloso. Esta definición de nuestro invitado no es mía, es del amor de su vida. Y aquí nos llega con los vaquericismos. Sí, me encanta que esté con nosotros Mario Vaquerizo. Muy buenos días. Bonico, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. A ver si se me pega algo. Nada, se me tiene que pegar a mí. Bonico, lo buen periodista que eres. De lunares, de lunares, has visto, racial, lo he venido. Oye, pero bueno. Que sin complejos, sin miedos, sin prejuicios, tú quieres ser feliz, tú quieres sí, ser libre. Yo creo que libre. Es lo que todo el mundo quiere todo ser, mundo, ¿no? Yo creo que todo el mundo buscamos la felicidad en la medida que quiera cada uno, ¿no? Yo creo que lo mejor que puedes decir cuando te acuestas o te levantas por la mañana es qué feliz estoy. Y yo creo que yo lo consigo, y cuando tú hablas de no tener prejuicios y ser libre, en el fondo todo eso yo lo he conseguido porque detrás de mí hay una seguridad aplastante que hacen que constantemente viva en estado de autorreafirmación. Para lo bueno y para lo malo. ¿Tienes claro. un pedazo de autoestima? Sí, sí, de autoestima bien entendida, yo bien creo. Entendida, porque ¿no? soy consciente sí. de mis limitaciones, por supuesto, porque no somos robots y yo no quiero ser robot, yo quiero ser humano, con mis contradicciones, con mis virtudes y con mis defectos, ¿no? Pero siempre tratando de eliminar los defectos que tengo. Y en este Vaquericismos, libro que presentas además esta tarde en Valencia, y ahora comentaremos más cosas, nos planteas los 31 mandamientos del vaquericismo. Y el primer mandamiento es precisamente ese, creerás en ti por encima, de todas las claro cosas. Claro que sí, es lo que te salva la vida. Sí, sí, el vaquericismo... ¿Eso te la salvó a ti sí, también, Mario? Sí, y lo he ido, y me dio salvando la vida según he ido cumpliendo años. Yo creo que todos somos más sabios y todos nos conocemos más a nosotros mismos según vamos cumpliendo años. Por eso yo estoy a favor siempre de cumplir años y me encantaría llegar a los 150 años, siempre con la cabeza en mi sitio y que el físico me acompañara, ¿no? Porque cuantas más cosas conozcas, más feliz vas a ser y, por tanto, más feliz vas a hacer a los demás. Y el físico te acompaña y te acompaña mucho. Vemos una fotografía realmente muy sugerente. Sí, bueno, eso es obra la del genio Juan Gatti, que saca lo mejor de mí. Sí, maravilla. Sí. ¿Sabes que la portada se hizo antes que el libro? ¿Ya tenía seleccionada la foto sí, antes del libro? Sí, sí, se hizo porque aproveché que Fangoria, que estuvo, por cierto, hace poco contigo aquí, Alaska y Nacho. Maravilloso, qué discazo han hecho. Sí, buenísimo. Aproveché, yo soy así, aproveché que estaban en un parón haciendo las fotos con Alaska y Nacho y le dije, por favor, hazme una foto que tengo que publicar un libro para el mes de abril. Y Gatti, que es un dios y es un gran amigo, me la hizo. Y fíjate qué guapo estoy ahí, no por nada, ¿eh? Qué fotos tan chulas, que parecen los Jetsons y a ti te ha sacado... Oye, yo creía que te depilabas. No, a mí no, la depilación. La depilación es patrimonio de la mujer, no del hombre. Yo soy muy conservador en muchas cosas. A mí me gusta el pelo en pecho. Oye, sí, pero vamos, el hombre que quiera depilarse, bienvenido sea y no soy quien yo para hacerlo así. Yo no lo haría, yo no lo aplicaría en mi cuerpo. Mola así con tu pelo así. ¿Y este tigre? Ese tigre es un tatuaje que me hice, de los primeros que me hice en el año 2003. Que llevas aquí, sí, sí, junto al ombligo. Junto al ombligo, sí, sí. Mandamiento número 3. No serás dogmático. El 4, aborrecerás lo políticamente correcto. Sí. Ay, si los políticos siguieran los vaquericismos, en vez del pacto, igual tendrías que dar un ejemplar del libro. Si es que el vaquericismo, yo digo que es un egoísmo para la vida moderna. Estaba el surrealismo, estaba el dadaísmo, y ahora estaba el vanguardismo, y ahora está el vaquericismo. Que al fin y al cabo no pretende dogmatizar, porque yo estoy en contra de los dogmas, porque no todo es blanco y negro. Por eso yo soy un marciano, que soy transversal, porque participo de todo y de todas las cosas, aunque sean opuestas, me gustan también, ¿no? Pero que estamos en una sociedad precisamente de lo políticamente correcto, que es la dictadura que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, que no te permite estar en el medio. Tienes que estar en un lado o en otro. Y yo no quiero, porque yo soy transversal por naturaleza y me pasa en mis gustos musicales, me pasa en mis gustos literarios, me pasa en mis ideas políticas, en todo. Pero por eso soy un marciano, rara. Pero está muy bien, porque eso picas de aquí y de allá. Si te gustan los Ramones y Rafael Acarra, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y te gusta lo de una cosa de Pablo Manuel y te gusta de Albert Rivera. Claro, y no pasa nada. Pero porque no somos dogmáticos. Y los dogmas han paralizado muchas civilizaciones y muchas sociedades. Y estamos en eso. Y si a eso lo añades lo políticamente correcto, para y vámonos. Estoy yo un poquito encendido con esto de lo políticamente correcto. Sí, porque estoy en contra de la represión. Y yo muchas veces, por lo políticamente correcto, me autocensuro. Y me he estado autocensurando mucho tiempo y ha llegado un momento con 42 años que estoy a punto de cumplir y he dicho, paso total. Ya tienes 42, paso total. Mario. Voy a cumplir 42 el 5 de julio. Qué joven eras, ¿te acuerdas cuando viniste a Tómbola? Hombre, claro, la primera entrevista, siempre lo digo, la primera entrevista que se me hizo en televisión, ¿la hiciste tú? Me lo dices tú, que yo iba con un pañuelo. Ibas así, un pañuelo todo muy tímido. Muy tímido, porque no conto. Es que, claro, salí en televisión. ¿Ibais a casaros a Las Vegas o veníais? Creo que venía. No, fue la primera aparición que hicimos públicamente, a la vez que yo, en televisión, después de nuestro matrimonio en Las Vegas, en el mes de noviembre. Y esto fue en el mes de julio. Qué joven. Del año 2000. Pero me tratasteis muy bien. Y después lo que sí he ido aprendiendo es que es muy importante controlar el medio. ¿Y sabes cómo controlas el medio al final? Haciéndolo. Viniendo a todos los programas de radio, a todos los programas de televisión, a hacer de la promoción de los libros que estés presentando, de los discos, porque en el fondo también, como periodista que soy, yo soy consciente de lo necesario que es para los medios de comunicación que la gente venga a rellenar contenido y lo necesario que son los medios de comunicación para que te den cancha para hablar de las cosas que tú has hecho. Por eso a la gente que no quiere hacer promoción, a mí no me interesa, me parecen unos mamarrachos. Y que vienen a hacer la promoción como de mal rollo. Claro, que pero no, chico, son unos ¿habrá algo más bonito que compartirlo? Compartir, hablar de cosas que son tuyas. Yo vengo hoy a hablar del vaquericismo y otro día puedo hablar, venir aquí a hablar de las Nancy Rubias, como he venido. Y encima me estás dando esa oportunidad de llegar a más gente. O de Fabio, McNamara. O de Fabio, con fíjate fotografías. Que... Y siempre que vengo aquí, yo siempre... Cada vez tienes los pómulos más arriba. No, los pómulos es que me los he operado. Me operé en Navidad, me operé gracias a mi amigo el doctor Enrique Monereo y me introduje dos prótesis. ¿Te pones la cara como más larga? Sí, no, y me da un poquito más de volumen en el pómulo que yo no tenía. Entonces ya no tengo que estar marcando morritos. Como eso, no, ya no, ahora ya los tengo aquí, tengo un poquito más de proyección que ha sido gracias a la intervención de Enrique, que me he cosido unas prótesis por dentro y me ha dado más volumen. Y me ha hecho muy feliz. Porque estoy a favor del avance. Te ves más guapo. Sí, no, y me veo más guapo. Y de los avances, estoy a favor del avance tecnológico, estoy a favor del avance en la medicina. Y para mí la cirugía es una parte de la medicina. Y lo mismo que aplaudimos la penicilina y la morfina para evitar dolores, también aplaudo la cirugía para que si hay algo en tu ser que genéticamente no te ha venido dado y te lo puedes mejorar porque te ayuda a ser más feliz, bienvenido sea. ¿Y eres feliz? Pues claro que sí. Hablas bueno, mucho de ti mismo también en estos vaquericismos. Es que es y cosas que te fascinan. No sabía que te fascinaban tanto las prostitutas de joven. Esa experiencia me que tenías... Me ha gustado mucho porque siempre era como señoras, una cosa prohibida. ¿Verdad que sí? Era rollo. Una cosa prohibida por la educación que había recibido mi madre. Pero yo de pequeño, que siempre he sido muy intuitivo, yo decía, pero si estas mujeres están aquí estupendamente. Lo que pasa es que después, por la educación que recibes, tanto de casa como de la sociedad, tú contemplas a las chicas que se dedican a hacer la prostitución como personas como sórdidas y personas marginales. Pero basta que conocerlas a fondo, como me ha pasado a mí, porque en mi barrio, en Gran Vía, por detrás de la Gran Vía, ejercen muchas chicas la prostitución, me he dado cuenta que hay personas y mujeres, y también hombres, que deciden ejercer la prostitución de forma libre, con lo cual es un oficio igual de válido que otros. Yo estoy a favor de que la gente decida hacer lo que quiera en cada momento. Y no soy yo quien para cuestionar, porque a mí no me gusta que me cuestionen, con lo cual yo no voy a cuestionar la valía personal o moral de esa persona. Claro que estoy en contra de la trata de blancas, de la explotación, de la vejación. En todo eso es que me pongo talibán y endurecería un montón las penas para todos esos indeseables que secuestran a chicas y las obligan a hacer cosas que no quieren. Pero hay chicas que de forma libre han decidido ser prostitutas y tienen glamour. Disfrutan con ello. Mm. No tienen un glamour y son guapísimas. Hay unas más guapas y otras más feas, pero tienen gusto para todos, hay gusto y tienen público para todo. Hablando de reivindicar y que te pones talibán, reivindicas el término mariquita. Hombre, claro. Hablas de los tipos de mariquitas y me gusta mucho ese capítulo, sí, del libro, está muy porque divertido. Porque además es que yo siempre digo que no eres nadie si no tienes un mariquita en tu alma. Y yo soy una persona muy afeminada, tengo un mariquita dentro de mí, lo que ocurre que después, por mi propia naturaleza, mi ADN, pues me impide ser mariquita. Aún así, yo quería hacerlo también en un doble ejercicio irónico, porque yo quería que el término mariquita no se viera como un insulto. Pero tú dices mariquita y no insultas. Ya, es como pero por ejemplo los serios, los del colectivo, que buscan visibilidad, prefieren decir gay homosexual. Cuando yo, que formo parte de todo ese ambiente gay homosexual, entre nosotros nos llamamos mariquita o maricón con acento al lado y hemos conseguido que eso no sea un insulto. Entonces dejémonos también de lo políticamente correcto. Es más bonita la palabra mariquita que no gay. ¿No? Homosexual. No, pues entonces yo ese tipo de cosas. Entonces yo buscaba normalizar todo eso, el conseguir que cuando a un niño, desgraciadamente hoy también, alguien pretenda insultar diciéndole mariquita, que no lo viva como un insulto, porque para nada lo es. Para nada lo es. Te has metido muchas cosas en la mochila, te has convertido en un tipo sabio y además me gusta que lo compartas con los vaquericismos, sí, porque hay cosas muy chulas, es que hay cosas que están muy bien. Soy así, yo creo que es sentido común, que es lo que tiene que regir la vida. Criticarás un poquito, pues oye, claro, pues vale, un poquito. Siempre, y de forma... No te reprimas. Y de forma graciosa, no con inquinia y con ganas de hacer daño. ¿Quién no critica? Todos somos seres humanos. Y el 31, si no te convence ninguno de estos postulados... No lo leas, no lo sigas. Y yo aquí no vengo a leccionar a nadie, ¿sabes? Pero sí los vamos a seguir, porque creemos en ti por encima de todas las cosas. Muchas gracias. Mario Vaquerizo. Oye, nos vemos esta tarde en la FNAC. A partir de las 6 de la tarde estaré firmando ejemplares de vaquericismo y me haré fotos con todo el mundo y firmaré muchos libros en la FNAC en Valencia, que siempre me recibe también. Hoy a partir de las 6 de la tarde. Y a ti, Chimo, como siempre, te queremos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Bonico. Un placer. Un beso. Chao. Guapo. Yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta.